querés. Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante, al que los pibes lo llamaban el picante. Ahora te llaman botón, ya no estás con tus amigos y en la esquina te la dabas de polenta, de malevo y de matón. ¿Y qué era, che? ¿Qué era? ¡Arriba, Walter! Palmas y palmas y palmas, a ver. Todo el mundo haciendo palmas, che. El que no es botón haciendo palmas, a ver, allá, palmas. A ver cómo decimos todos, a ver. ¿Quién? ¿Cómo? ¡Arriba! Vos sos un botón, nunca vi un policía tan amargo como vos. Esto es a la gente del barrio, che. La gente polenta, ¿cómo? ¿Dónde están? Palmas y palmas y palmas, a ver. Palmas, palmas, palmas y palmas. Palmas, palmas. Palmas, che. Allá arriba, arriba, las palmas. Ibas a la cancha, parabas con la hinchada y tomabas vino blanco. Y ahora patirullas la ciudad si vas a la cancha, vas en un celular. Y a tus amigos andas arrestando. ¿Qué sos? Arriba las palmas y decimos el coro que nos vamos, che. Palmas, palmas, quiero muchas palmas. Palmas, palmas, palmas en el fondo, palmas. A ver cómo decimos, vos sos un botón, a ver. ¿Quién, che? Cristian. Arriba, chao. Sos un botón, nunca vi un policía tan amargo como vos. Muchísimas gracias, queridos amigos. Chao. Esto fue todo por esta tarde de noche. Los queremos mucho. Los llevamos en el corazón a todos. Gracias, Andrés Grimorisi. Gracias. Gracias, Pablo Serantoni. Gracias, Walter. Gracias, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en cualquier momento, en cualquier bailable del país. Esto fue Flow.